my feeling. Only got one, but it hurt that one. We're getting to it. What time we got? We got time. Song dedicated to Steve McClellan and whoever the hell else he was with in the garden. One, two. Noches, pues hoy es jueves y lo que acaba de dar comienzo después del Acratador es una nueva edición del Rocktubernio. Hoy aquí en La Madriguera no estamos al completo la tripulación rocktubernica porque falta nuestro compañero Quique, al cual esperamos verle el próximo jueves. Aquí estamos, pues Marcelo y yo, hoy mano a mano. Y bueno, Marcelo, cuéntanos, buenas noches, y cuéntanos qué es lo que tenemos preparado para el programa de esta noche. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Buenas noches también, Quique, que estás al otro lado del exoesqueleto decibélico y que nos escuchas desde el más allá. Y hoy, Miguel, pues vamos a dedicar el programa, como sabes, a dos sellos de autor. En el pasado, los grandes promotores estéticos eran gente como Valentino, Gucci o Chanel. Y en el presente, pues nos encontramos con sellos musicales que ejercen de referencias culturales y avanzadilla estética y que influyen con su arquitectura sonora y visual también en el ADN del rock and roll tal y como lo conocemos hoy en día. En concreto, vamos a hablar y a escuchar a Noise Records, que es un sello alemán que inició su andadura en el 83. Efectivamente. Eso es. Y a Matador Records, un sello norteamericano que inició su andadura unos años después, en el 89. Ambos compartiendo esa influencia sonora, ese marchamo prestigioso y también ese momento de incertidumbre que consistió en aquel en el que cada uno de los sellos pues alinearon o se asociaron o fueron absorbidos por sellos más grandes, Sanctuary en el caso de Noise Records o Capitol en el caso de Matador Records. Así que esta es la presentación del programa de esta noche. Como preámbulo hemos escuchado a The Frogs, una banda de ignota de Wisconsin, un grupo de dos hermanos que tuvo su espacio singular dentro de Matador Records, que dejó pues algunos discos reseñables y que hoy recordamos en el programa con canciones que merecen mucho la pena, como esta que se incluye en un recopilatorio, porque ya sabes, Miguel, sí, que hoy no solo el lema está formado por los sellos musicales, sino que también está formado por los recopilatorios como elemento discográfico a reivindicar. Aquí nos hemos traído un recopilatorio cada uno. Cuéntanos qué recopilatorio primero has traído tú, ahora cuento qué recopilatorio he traído yo. A ver. Bueno, pues a ver. Este recopilatorio de Matador Records es del año 97 y es la fotografía perfecta del apogeo del indie rock norteamericano y algo del británico. Y es un disco que incluía dos CDs, uno con canciones conocidas del sello y otro con canciones así rescatadas o canciones un poco más raras, canciones no publicadas antes y que, bueno, pues es un disco eso que pretendía servir de escaparate musical y que es un ejemplo perfecto de lo que hacía Matador Records. El título es Watch Up, Matador, Matador Records Compilation, este es el disco. Pues yo lo que el recopilatorio que he traído por aquí es uno que tengo por casa, que se llama Power of Metal Symphonies of Steel. Y aquí aparecen, bueno, es un recopilatorio que sacó en el año 2001 Sanctuary Records y quería como un poco así reivindicar, digamos, sus dos subsellos, los cuales se habían integrado ese mismo año en Sanctuary, que era TNT, uh-huh, y Noise Records. Uh-huh. Aparecen canciones de ambos ellos y bueno, yo me voy a centrar en canciones de publicadas por grupos que estaban en Noise Records, como decía mi compañero, pues un sello muy carismático, muy legendario en el heavy metal, como digo, especializado en heavy metal, sobre todo en power metal y en thrash. Ahí en Noise Records pues aparecieron publicados los primeros discos de bandas alemanas como Creator o Tankard, y también pues bueno, aparecieron ahí fueron publicados los primeros álbumes de digamos el grupo que con el que nació el power metal, Halloween. Y bueno, vamos a la que siguiente canción que va a sonar, es pues una canción muy emblemática de los Halloween, muy conocida, que aparecía en su álbum del año 1987, aquel absolutamente mítico Keeper of the Seven Keys, parte primera, aquel disco que inauguraba la formación más legendaria y mítica de los Halloween con Kai Hansen y Michael Kiske. y con los que yo creo que los Helloween y Noise Records dieron el pelotazo. Este disco, Marcelo, quizás es el disco que más me ha impactado en toda mi vida. Me lo dejaron un verano, yo creo que era el verano precisamente del año 1987, me quedé prendado, porque es que aquellos sonidos tan frescos de aquel incipiente power metal a mí me gustaron muchísimo. Te hicieron hervir por dentro. Me hicieron hervir por dentro, yo que estaba ahí, yo que escuchaba en aquella época pues aquellos grupos del hair metal americano, los Motley Crue, Twisted Sister, pues escuchar esos sonidos tan distintos, quizás más serios, más hímnicos y más frescos, pues a mí la verdad es que me moló mucho. El power metal, pues bueno, luego derivó en una cosa así como un poco más coñazo, más aburrida, que es lo que es lo que se hace ahora por parte de tantos y tantos grupos, pero aquellos primeros discos de Helloween fueron absolutamente fantásticos. Vamos a escuchar una canción que aparece en este recopilatorio, que se titula, bueno, cualquiera que le guste un poco el heavy la conoce, es este Future War de Helloween. Take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. We all live in happiness, our life is full of joy. We say no one tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. We'll Pues ahí estaba el Future Wall, ese himno del heavy metal de los Helloween, que fue publicado en el año 1987, cuando Noise Records llevaba 4 años pues de vida de duración. Y bueno, pues aquí continuamos. Esto es el Rock Tubernio. Estamos aquí confrontando a dos casas discográficas, Noise Records por mi parte y por parte de Marcelo Matador Records, que es el que nos va a presentar la siguiente canción de este sello. Pues la siguiente canción es de una banda emblemática del sello y del rock norteamericano en general. Antes hemos escuchado a The Frogs en una canción que se titula Adam y Steve, en la que encontrábamos un poco la distorsión y el desaliño, que es una característica compartida por muchos grupos de Matador Records y que enlaza también con esa frescura de la que hablaba Miguel antes, que encontramos en muchas de estas bandas en ese momento, ¿no? Esa cápsula sonora que se muestra moderadamente impermeable y que no se deja citar por las tendencias y crea pues algo propio y que no has escuchado antes y además con mucho desenfado y alegría. Y frente a ese desaliño pues encontramos pues también esta otra opción presentada por la banda Guided by Voices, este grupo de Ohio emblemático, como decía, que rehuye en cierto modo como el sello Matador Records las raíces, ¿no? En el rock americano siempre había alguno que decía que me gusta más el rock británico que el americano porque el americano tiene un exceso de raíces, ¿no? Pues Matador Records, que también tenía su oficina británica, pues aunque luego con los años pues han ido apareciendo gente que se ha venido interesando más por la música raíz, como por ejemplo Cat Power, pero en origen estaba ese concepto de rock alternativo, de indie rock, que no tenía deudas con muchas cosas. Y Guided by Voices pues era pues un grupo que estaba ahí y vamos a escucharlo con una canción que es uno de sus clásicos, que pertenecía al disco Alien Lanes del año 95, que está en este recopilatorio, que se titula Motors Away y que la pongo porque es un poco el concepto ese de indie épico. La Guided by Voices inventaron, bueno, contribuyeron a crear ese concepto de épica que tanto les gusta a los indies y que tan devaluado está y que dio lugar a momentos absolutamente bochornosos en los años posteriores en muchos festivales, pero en el origen ahí estaba Guided by Voices. Motor Away. Chance of a lifetime. You Aquí todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Pues así es el Rocktubernio. En un programa en el que estamos haciendo la hagiografía de Noise Records y Matador Records, bueno, así un poco todo improvisado, pero vinculado a nuestros recuerdos más íntimos. Bueno, pues vamos a pinchar a continuación un tema de una banda que también estaba en aquella época en fila, o sea, encuadrada en Noise Records, y de hecho le publicó todos sus primeros discos. Decía antes que pues eso, Noise Records es una banda, era una discográfica especializada en heavy metal, sobre todo en grupos power metaleros, aquellos primeros grupos que surgieron, pues como Helloween o Gamma Ray, y también grupos de metal extremo, de thrash metal. Ahí en Noise Records pues fueron publicados los primeros discos de aquellas bandas de thrash metal alemán, como podían ser Tankard o podía ser Kreator. Vamos a pinchar a continuación una canción de Kreator, de su segundo disco, aquel emblemático Pleasure to Kill, uno de los discos más importantes y representativos del thrash metal a nivel mundial. Kreator, uno de los cuatro grandes del thrash metal alemán, junto con Tankard, Destruction y Sodom, esa banda que está encabezada por el gran Mael Petrosa. Y bueno, vamos a pinchar la canción que da título a ese Pleasure to Kill, que se fue publicado por Noise Records en el año 1986. Esto es Kreator. even bear as a threat, cause they've already been killed. My only aim is to take many lives, the more the better I feel. My own aggression to hear many cries from those who touch upon my steel. Cut off your blood from your open body, it's not a one to see. Tasting the blood from your lips as you die means an exception to me. Pleasure to kill. Ahí estaba ese auténtico himno del thrash metal alemán, el Pleasure to Kill de Kreator. Y bueno, pues es el momento de que Marcelo pues nos presente a la siguiente canción del siguiente grupo, uh-huh, cuyos discos pues fueron publicados, o algunos de sus discos, por Matador Records. Cuéntanos. Sí, ahora vamos a escuchar a la banda Come, de una de tus ciudades favoritas, Miguel, de Boston. Y sin duda que es una de mis ciudades favoritas, a lo cual tendríamos que ir juntos. Pues ya podemos empezar a prepararlo. Pues esta banda que responde un poco a la escudería, igual que tiene menos predicamento comercial del sello, pero que es muy respetada. En Matador Records pues hay artistas como Spoon, Cat Power, ahí estuvieron en los Teenage Fan Club, mucha gente que luego ha tenido mucho éxito con carreras muy prolongadas, yo la tengo, por ejemplo, también, y luego pues hay estos artistas más de culto en los que pues también con carreras muy largas pues se ha venido ahí desparramando una discografía, parte de la cual está en Matador Records y que han servido pues para apuntalar ese sonido que pues con los años se ha caracterizado como indie rock, aunque en aquel momento pues ya eso era una etiqueta, todavía fresca. Y este grupo, pues aquí lo vamos a traer con una canción que se llama In Out, una canción que está en este recopilatorio, y un poco para describirla podemos decir que si antes hemos escuchado a Guided by Voices y nos proponían ese tipo de canción en el que de lo que se trata de levantarte por la mañana y salir a comerte el mundo, pues en el caso de esta canción y de este grupo, pues de lo que se trata es de levantarte por la mañana y de voy a quitar esa sonrisa de la jeta. Así que vamos a escucharlo. Ken. Yeah. Aquí estaban Chris Brokaw y Talia Sedek, grandes siempre, impertérritos ante el postureo y las pasarelas. Solo subimos a probar el sonido y el tipo del audio ya nos odiaba. Uno, dos, uno, dos. Tienen a una niña y es baterista. A ver, Jimmy, ¿te gusta o te encanta? Pues esto es el Rock Tubernio. Este es un programa que está dedicado al rock y al metal y que puedes escuchar en directo en Radio Topo. Si sintonizas el 101.8 de tu dial, del dial de Zaragoza, nos puedes escuchar también por streaming o nos puedes escuchar también a través de los podcasts, pues que colgamos todas las semanas en la página web de la radio y en el blog del Rock Tubernio. Aquí estamos confrontando a dos discográficas, a Matador Records y a Noise Records. En mi caso, pues yo aquí me he traído unos cuantos discos que fueron publicados por Noise Records, este absolutamente carismático sello alemán que fue fundado, como decíamos antes, en el año 1983 en Berlín y por cuyo seno pues pasaron grupos de lo más granado del heavy metal de la época. Por ahí pasaron pues los Helloween que han sonado antes, Bathory, Celtic Frost que sonaban después, Coroner, Gamma Ray, Overkill, Rage, Sabbath, Skyclad, Voivod, Wasp y muchos más grupos. Y a continuación pues bueno, pues vamos a pinchar a uno de estos grupos que además no he nombrado, que cuyos primeros discos pues fueron publicados en aquella época por Noise Records. Hablamos de los alemanes de Hamburgo, Running Wild, una banda pues que fue fundada muy prontito, en el año 1976, por ese personaje tan peculiar que es Rolf Kasparek, alias Rock and Rolf. Una banda, pues quizás una banda así muy querida por sus fans. No sé, Marcelo, tenemos algún amigo que es muy fan de los Running Wild. Sí, sí. Lo lleva tatuado en la espalda, además. Hablamos pues de los precursores y máximos exponentes de eso, pues que se denomina metal pirata. Y bueno, pues sus primeros álbumes, pues eso, fueron publicados por Noise Records. Y aquí vamos a pinchar una canción que aparece en este recopilatorio, una canción del álbum 1994 y que daba título al octavo álbum de la banda, ese Black Hand In. Esto es Running Wild. Pues aquí estás escuchando el Rock Tubernio en este repaso así, pues un poco de andar por casa de Noise Records y de Matador Records, un repaso de andar por casa pero muy sentido, y en el que recordamos estos dos sellos discográficos en los que en su momento pues albergaron ahí bandas que han sido señeras cada una en su estilo y que han contribuido también a su vez a construir ese propio estilo y que también han tenido esos contactos con grandes multinacionales, ¿no? Sin perder ahí un poco la esencia. En el caso de Matador Records, antes le comentaba a Miguel que unos años después de comprar una gran parte del capital, valga la redundancia, Capitol Records, pues los dos socios de Matador volvieron a recomprar esas acciones y ahí sigue vigente el sello con mucho éxito. Y además, pues no solo con las bandas propias, sino que también pues se ha venido adjudicando a lo largo de los años a grupos ahí un poco que están pues en tierra de nadie, como por ejemplo fue The Fall o por ejemplo en la actualidad a Fuck Up, que también pues han pasado por la escudería de Matador, al menos en la distribución y un poco en la promoción. Y ahora vamos a escuchar a un grupo que se llama Railroad Jerk, que es una banda peculiar que empezó ahí en primeros 90 y que luego unos años más tarde se convertiría en White Hustle. Railroad Jerk, este nombre de grupo difícil de pronunciar, pues estaba comandado por el gran Marcellus Hall. ¿Marcellus? Marcellus, otro Marcellus. Tu tocayo. Exactamente. Y ahí está el hombre y sigue haciendo cosas y con sus dibujos y sus canciones. Y vamos a escuchar un tema que se titula... A ver, que no, si lo diga bien, que es que antes lo estaba leyendo y digo, pues se titula como una canción de los Waterboys, pero no. Este se titula Bang the Drum, casi, y que es una canción que parece ser, y ahí hay un videoclip para atestiguarlo, que fue uno de sus éxitos, y que es una canción pues que viene interrumpida por un toque de tambor irritante y primitivo que no sabemos bien por qué razón pues rompe la canción en su clímax una y otra vez, y que sirve también un poco para reivindicar la alegría de este sello, que frente a la solemnidad y la oscuridad que ha venido predicando, que se ha venido predicando desde muchos sellos indies y alternativos, pues Matador siempre ha sido un sello desenfadado y con mucho humor. Bang! Aquí estaban Railroad Jerk y su particular Jueves Santo. ¿Y qué pasa en Noise Records, Miguel? Pues como decía, aquí me he traído este recopilatorio que fue publicado en el año 2001, Power of Metal, Symphonies of Steel, la que aparecían canciones de esos dos subsellos que ya eran en esa época de Sanctuary, de Noise Records y de TNT, y cuya penúltima canción era de una banda pues que ya ha sonado anteriormente en el Rock Tubernio y que es la única banda no alemana que por mi parte va a sonar esta noche. Es una banda suiza, que son una banda suiza bastante emblemática y precursora de muchísimas cosas en el metal extremo, que es Celtic Frost. Hay que decir además que la banda, digamos, que también a su vez fue precursora de Celtic Frost, Hellhammer, también vio publicado su EP Apocalyptic Raids, aquel absolutamente mítico EP del año 1984 por Noise Records. Y bueno, pues aquí en este recopilatorio aparece una canción de Celtic Frost, Circle of the Tyrants, que aparecía en su primer larga duración del año 1985, ese Tumegatherion, aquel álbum publicado después de aquellos EPs Morbid Tales y Emperos Returns, todos aquellos primeros álbumes de esta banda encabezada por Tom Warrior. Celtic Frost fueron pues como digo, publicados por Noise Records, y lo que va a sonar a continuación es Circle of the Tyrants. Yeah. ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto! Rocktubel, Rocktubel Neo. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Pues eso, este es el sonido y esto es el Rocktubernio. Y seguimos en la búsqueda. Y ahora, para terminar la sección correspondiente a Matador Records, no sabía qué canción poner. Hay muchas y muy buenas en este recopilatorio, pero me he decidido por una de esas canciones molde que a priori pues parece que pueden pasar desapercibidas, pero que tienen su interés y también merecen una explicación. Vamos a escuchar a la banda Helium, en la que encontramos a Mary Timoney, que también pues se relaciona con Slater Kinney, la que escuchaba, la banda que escuchamos en la sintonía y con cuyos miembros o con algunos de sus miembros pues Mary Timoney pues tiene o ha participado en algún proyecto compartido. Y ponemos esta canción, que es uno de los temas pues más conocidos de Helium, porque responde un poco a ese prototipo de tema habitualmente asociado al indie o al rock alternativo, en el que el cantante pues está en otro sitio distinto al sitio en el que está la canción. Y está pues eso, a su aire, y si estuviera pues concursando en Operación Triunfo, seguramente el profesor le diría: no respetas la canción. Y es precisamente lo que hace esta mujer cuando canta este tema que vamos a escuchar ahora. Yeah. Bueno, ya está aquí la sección, como decíamos antes, dedicada a Matador Records. Y ahora ya vamos concluyendo el Rocktubernio con el último tema que va a sonar, perteneciente al sello Noise Records. Pues sí, hemos empezado con Helloween y no podíamos acabar con otro grupo que no fuera pues con Gamma Ray, el grupo que fundó Kai Hansen cuando abandonó Helloween en el año 1990. Pues en Noise Records publicó su primer disco, Heading for Tomorrow, y los sucesivos también fueron publicados por Noise Records, hasta que llegó un momento que bueno, pues ya fue el sello fue absorbido por Sanctuary, y los últimos álbumes de Gamma Ray pues han sido publicados por Sanctuary Records. Vamos a acabar con Gamma Ray, vamos a acabar con una canción así muy chula que siempre me ha dado a mí muy buen rollo, que aparece en este recopilatorio, que es este Valley of the Kings, una canción que aparecía en el quinto álbum de la banda, en aquel Somewhere Out in Speed del año 1997. Y bueno, Marcelo, pues nada, hasta aquí ha llegado el programa. Vamos a acabar con Gamma Ray y emplazamos a la audiencia y a nuestro compañero Quique para el próximo jueves. Así es, compañero. Y viva los sellos discográficos. Di que sí.